que tú formaste tu alante. Ahora mismo te diré que ya el diablo se soltó. Tú no tienes corazón, lo tuyo es de mala fe. Yo no tengo compasión, lo que tengo te diré. Bacum, bacum, uno es lo malo, tío Tom.